fui muchas veces a Cañuelas siendo presidente de Dock Sud. Ah, mirá vos. Hemos jugado varios partidos. Mira, hace momento estaba como vicepresidente, que venía AFA, el Flaco Salerno. Sí, claro. Sí, el Flaco Salerno. Recuerdo esa época. Y, bueno, mi recorrido con el comité ejecutivo de AFA, bueno, uh-huh. En fin, todo lo que uno tiene. Y además yo tengo una militancia política deportiva en Independiente, en la agrupación Lista Roja, la histórica de Iso, Grondona, Botaro. Y en el 2014 me tocó, en 2002 cuando fuimos campeones, me tocó ser candidato a vicepresidente en ese momento, cuando Ducaten Seiler fue presidente, hemos sido campeones. Uh-huh. Y en el 2014 me tocó enfrentarlo a Mike Tyson, a Moyano. ¿Vos fuiste vicepresidente independiente? No, fuiste candidato a vice contra Ducaten Seiler. Claro, fui candidato a vice y después candidato a presidente. Ajá. Pero las dos veces me tocaron bailar con lo peor, porque claro. La verdad que en ese momento éramos campeones con Ducaten Seiler, uh-huh. Que fue un desastre el club desde el punto de vista administrativo. Después toda la etapa de comparada, la estupidez cósmica de Cantero, y hasta que llegó Moyano. Nosotros presentamos lista como corresponde, uh-huh. Porque creemos que lo democrático es lo mejor, y cuando hay una buena oposición que no pone trabas y que realmente propone cuestiones para el club que son importantes, son, te diría, hasta políticas de Estado, uh-huh. Decidimos trabajar. Y bueno, me tocó a mí ser candidato a presidente, perdí, por supuesto, pero ahí estamos, seguimos. Ahora yo soy presidente del bloque de representantes de la oposición en la Asamblea. Ajá. Por mi agrupación Lista Roja. Perdona, porque soy futbolero y me gusta, sí. Y me interesa más allá de mi condición de hincha de Racing. Sí. Hablaba recién de un poco esta característica, un tanto hasta, esto lo digo yo, infantil en lo que hace a la gestión de nombraste antes, de Cantero. ¿Por qué lo definías así? Digo, porque está el tema barras y cuando sale la luz con el tema de las barras y demás, termina con Independiente ni más ni menos descendido. ¿Por qué lo definiste de esa manera a su gestión? Porque Cantero tuvo, a lo mejor tenía una buena intención de terminar con las barras, pero no tenía el plafón político para hacerlo. Yo se lo dije más de una vez, y te digo más, mi agrupación Lista Roja, como yo, como vocero, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, nosotros fuimos en el descenso, ¿no?, en junio del 2013. Sí. 2012, en noviembre, digo, Cantero, nos estamos yendo al descenso y estamos yendo a la quiebra. Aflojá, que tenemos que salvar al club. La soberbia la soberbia de la inoperancia hizo que no nos escucharan, ni a nosotros ni al resto de las agrupaciones. Ajá. Ahí fue cuando yo propuse hacer un comité de crisis, que después se armó el comité de crisis, que después lo tomó la agrupación independiente con Moyano, en su momento, para empezar a trabajar y organizar el club, ordenarlo por lo menos. Uh-huh. Y bueno, esa soberbia hizo que pasara lo que pasó. Dos barras, vino la doctora Arieto como secretaria de seguridad del club, y fue peor todavía. Descendimos, casi nos vamos a la quiebra. Un desastre porque su propia soberbia, la inoperancia y la incapacidad hizo que estemos como estuviéramos, y muchos le anticipamos lo que iba a pasar. Pero bueno, es lo que pasa incluso hasta a veces en algunos estamentos del país, ¿no? Sí, bueno, alguien decía el otro día, en relación a lo ocurrido con el tema River Boca y el tema de la barra y el hecho de haber secuestrado no solamente esa impresionante cantidad de dinero, sino también el tema de las entradas y demás, hablaba hasta de una impericia en el momento en el cual se llevó a cabo eso, a menos de un día o poco más de un día de un partido tan importante y trascendental. Decía, esto es falta de tacto, ¿no? Lo que ha ocurrido, porque el desenlace fue lo que pasó posteriori, o una de las patas. Mira, hoy escuchaba a la mañana temprano en una radio de Capital Federal, uh-huh. A un jefe policial español, sí. Que estaba explicando cómo iba a ser el operativo, y que le habían dado solamente 9 días para armar un operativo donde va a haber entre 4.000 y 4.500 hombres, tanto de policía nacional como federal, como locales, para un partido tan importante que para ellos es de alto riesgo. Uh-huh. Y lo comparó con barras de Europa del Este. Uh-huh. ¿No? Y el tipo explicaba cómo era, cómo iba a ser, y ya están haciendo un trabajo de inteligencia previo solamente con 9 días. Claro. Solamente con 9 días. Es decir, cuando hay profesionalidad, las cosas se pueden hacer. Yo no sé cómo pasó la barbaridad que pasó con el micro de Boca el otro día, uh-huh. A 5 días del G20. Cuando gastamos 4.400 millones de pesos en logística y en aparatos represivos, te diría, uh-huh. Para cuidar a los líderes mundiales y no reparamos en que en la interna nuestra tenemos problemas y no sabemos qué hacer. Uh-huh. La última con respecto a este plano, te aprovecho también como dirigente. No, está bueno, seguimos hablando de esto. Pues, de hecho, es lo más livianito para conocer. Claro. Pero del otro lado, alguno debe estar diciendo, metete en los temas que interesan. Sí. Pero, ¿cómo está el club hoy? Porque, digo, hay toda una cuestión alrededor de Moyano, la característica de llevar adelante la gestión. Incluso, voy a tener acá una visión de alguien que es parte de la oposición. Pero, ¿cómo construyen el liderazgo? ¿Cómo construye la gestión? ¿Cómo trabaja en términos políticos deportivos Moyano e Independiente? De hecho, Moyano ya tiene en su haber un campeonato, la Copa Sudamericana. Y el trabajo. Y la suruga. Sí, bueno, esa también te la doy. Sí, pero ustedes la ganaron, ¿no? No, por eso también te la regalo. Claro. Y tienen un proceso futbolístico de Holland, ¿no? Que no es poca cosa sostener un proyecto futbolístico. Esto, digamos, lo que muestra el fútbol en particular, pero ¿cómo está hoy Independiente institución? Porque al margen de mi amor por Racing, siempre Independiente como institución fue algo muy valorado, principalmente para aquellos que hicieron su vida en Avellaneda. Muchos hinchas de Racing te cuentan cuando uno dialoga, mira, yo soy hincha de Racing, socio de toda la vida, mi familia también, íbamos a la pileta de Independiente, a la colonia. Sí. Esto te lo cuentan muchos, lo quiere Independiente como institución. ¿Cómo está hoy Independiente y cómo llevan adelante la gestión Moyano? Bueno, mira, yo te digo, para que situarte un poco, yo vivo atrás de la sede Independiente. Atrás de la sede, sí. Yo soy del centro de Avellaneda, tengo miles de amigos de Racing, uh-huh. Nos cargamos en la semana previa al clásico, pero siempre con respeto. Es más, Daniel García, que es el jefe de prensa de Racing. Jefe de prensa, Daniel, sí. Yo soy, en mi sindicato de base, en el sindicato municipal de Avellaneda, yo soy secretario de prensa, comunicación y cultura, y Daniel es secretario de salud. Ah, o sea, el que maneja la obra social. Sí, señor. Tenemos obra social propia. Entonces, con Daniel hablamos, nos cargamos. El Cholo García de Racing también, ¿no? Uh-huh. Así que hay muchos amigos. Lo que le pasó a Racing en su momento, que fue terrible, la quiebra y todo eso, porque mucha gente sufrió, uh-huh. Casi nos pasa a nosotros. Con la llegada de Moyano, vos fíjate que a partir de Moyano en adelante, un poco tiempo más, se paró toda esa situación que había en la prensa nacional de la violencia en Independiente, de los problemas de quiebra, uh-huh. Del descenso, es decir, se apaciguaron las aguas. Ahora, hay un manejo que tienen los Moyano muy cerrado, como lo hacen en su sindicato. Uh-huh. De alguna manera, el club, por ejemplo, en el último balance que se votó hace 2 meses, que nosotros lo votamos favorablemente, se bajó casi en 80 millones de pesos el pasivo. Es decir, vos ves alguna mejora. Por supuesto que nosotros tenemos diferencias metodológicas en varias cuestiones que planteamos en la Asamblea. Pero evidentemente sería necio de mi parte no decir que hay un reacomodamiento del club en la senda que debe seguir. Todavía falta, por supuesto, porque hay que hacer una apertura política e incorporar a otros sectores que tienen buenas ideas para que entre todos hagamos que Independiente vuelva a la senda que nunca debió dejar, ¿no? Uh-huh. Ahora sí me meto en el terreno político gremial. ¿En serio querés? Si no, seguimos con eso. Si tenemos que hablar de tu condición junto al señor Gustavo Sanz como delegado de normalizadores, sí. ¿Vienen a normalizar la cuestión administrativa? ¿Vienen a poner un compás en la cuestión política? ¿Vienen justamente a ordenar la fase administrativa para que electoralmente definan los trabajadores municipales afiliados justamente al gremio la conducción y quiénes van a conducir los destinos del gremio? Es un poco amplia la pregunta y hasta puede sonar un tanto soberbia, pero ¿qué vienen a hacer? Bueno, la resolución del Consejo Directivo firmada por el secretario general, por el Cholo García, dice las facultades que tienen los delegados normalizadores. A mí no me gusta usar mucho la palabra interventor, ¿no? Uh-huh. Es un poco dura. Sí. Delegados normalizadores. Que tienen que ver con la parte administrativa, que tienen que ver con el tema gremial y fundamentalmente con el llamado a elecciones, una vez que el proceso administrativo esté aclarado. Nosotros, mira, hoy nos íbamos a reunir con el intendente. Se pasó para mañana la reunión. Ajá. Mañana a las 10 de la mañana, ahí vamos a estar, ahí nos vamos a juntar también con Daniel y con Jorge, justo con el doctor Sanz, los cuatro a solas, para empezar a trabajar y primero conocer cómo está del punto de vista administrativo el sindicato, que por lo que yo vi el otro día no está tan mal, ¿eh? Yo creo que se dicen algunas cosas, pero está bastante ordenado, hay que a lo mejor darle un toquecito en algunas cosas. Y después, fundamentalmente, la tranquilidad y la inteligencia que tenemos que tener para que este proceso eleccionario esté dentro de los cánones de respeto, que es porque somos trabajadores municipales y compañeros de trabajo. Cada uno de ellos, por ahora hay dos candidatos, no sé si habrá alguno más, yo creo que hay dos candidatos, trabajarán en forma ordenada y sistemática con las distintas áreas para mostrar qué van a ofrecer para que la gente los vote, ¿no? Para que la fila los vote. Así que la idea es entregarle en el menor tiempo posible, cuando estén las autoridades electas, de acuerdo a lo que marca la ley 23.551 de asociaciones sindicales, el mandato a quien resulte electo por el voto democrático de los trabajadores. O sea que ustedes como delegados normalizadores tienen la vocación de regularizar cuanto antes la situación para que los afiliados diriman en urnas quienes lo van a conducir. Exactamente, te digo porque me pasa a mí, como Sanz es fue secretario general del sindicato nuestro de Morón. Ajá. Es abogado, Gustavo. Sí. Yo soy dirigente de Avellaneda. ¿Yo qué quiero para mi sindicato? Que la verdad es si me eligen a mí, porque yo me presento y tengo poder no de convencimiento, tengo soy un tipo sustancioso en mis ideas, bueno, que me voten, si no perderé, pero si pierdo no voy a tirar piedra, yo tengo que seguir trabajando con mi sindicato para que siga creciendo, y esto fue lo que hicieron Jorge, tanto Jorge como Daniel, juntos remaron, hicieron que el sindicato sea importante, sea fuerte, que tenga presencia tanto en lo gremial como en la ayuda de los compañeros. Esto hay que seguir teniéndolo. Bueno, ahora están en distintos caminos, pero tienen que entender que uno u otro son importantes para el crecimiento del sindicato, ¿no? Estamos dialogando con Daniel Ferro, es uno de los delegados normalizadores de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Cañuelas. Hay un tema, vos hablabas recién de la cuestión administrativa, que dijiste puede haber alguna corrección que hacer, pero no hay nada de qué preocuparse, digamos, en términos generales, por utilizar una palabra vulgar. Pero hubo un tema la semana pasada que trascendió, incluso nosotros se lo preguntábamos al propio Jorge Beren, porque era quien llevaba adelante todo lo que hace a los números y a la fase administrativa, que tiene que ver con una fiesta, no sé si estás al tanto, una fiesta de los trabajadores municipales. Claro, una fiesta de trabajadores municipales que quedó trunca y que hay un tema ahí que me parece que también responde un poco a la interna política gremial relacionado a los fondos o a lo recaudado a partir de las entradas y dónde están esos fondos. ¿Qué se puede decir al respecto? Mirá, yo también lo escuché, lo vi, tengo alguna documentación que me dieron el otro día, me alcanzaron, la estamos analizando. Este fin de semana yo he leído en algunos, no sé por qué me llegan a mí, la verdad, yo sea por mi Facebook, por qué me llegan a mí algunas cosas que se fueron diciendo algunos compañeros, unas barbaridades, desde lo personal, ¿viste? No tienen nada que ver con lo estrictamente gremial del sindicato, con la unidad que deben tener. Me parece que se habla demasiado, a lo mejor no se conoce realmente qué pasa. Lo que pasa en lo personal afuera a mí no me interesa. Adentro yo no vi ninguna irregularidad todavía. Hasta que nos sentemos mañana con ellos dos y veamos todo, yo no vi ninguna irregularidad. Y si hubiera alguna irregularidad, el primero que lo va a denunciar soy yo o Gustavo Sanz. Esto pasa por ahí, pero yo no he visto nada que sea irregular. Ahora, tenemos que ver más documentación, por supuesto, ¿no? Durante el ¿qué periodo creen ustedes que van a poder, siempre y cuando no aparezca ninguna situación inoportuna y que, digamos, pueda llegar a ampliar su presencia como delegados normalizadores, pero dentro de los cánones normales, ¿qué tiempo ustedes creen que será más o menos el apropiado para convocar a elecciones? Mira, el proceso eleccionario puede llegar a tardar 120 días, aproximadamente entre 90 y 120 días por los llamados, por los plazos. Pero, claro, justo se da que nos agarra diciembre, que prácticamente los últimos 15 días de diciembre están muy acotados, sí, ¿no? Claro. Para días hábiles. Y después enero, que es un mes donde, bueno, hay un 40% de actividad. La idea es ponernos a trabajar fuertemente en el tema administrativo, pagar a los proveedores, bueno, lo que haya que tener, atender las cuestiones de los compañeros, de reclamos. Y en cuanto tengamos la posibilidad, ya que esté eso, lo más rápido posible es llamar a elecciones. El tema nuestro es, cuanto más rápido nos podamos ir de Cañuelas, como digamos, nos organizamos, lo vamos a hacer. Por supuesto, dejando ordenado todo, ¿no? Y que vos me decías que haya algún imprevisto, espero que no haya ningún imprevisto. Lo que hay que hacer acá es que nadie se exceda más de lo que tiene que hacer o decir, y en un clima de tranquilidad esto se va a resolver mucho más rápido. ¿Por qué? Porque si entendemos que el sindicato somos todos, no una comisión directiva, el sindicato somos todos los que ponemos la cuota aparte cada mes. Hay ocasionalmente una comisión directiva que se elegida un periodo o dos, o los que fuere, pero este no son los dueños del sindicato. Los dueños del sindicato son los afiliados. Mediados de febrero, marzo, podemos tener, digamos, las elecciones. Y no sé si me da para esa fecha, porque yo creo que va a ser marzo, más más abril. Sí, entre marzo y abril seguro, sí, porque hay que, yo te decía, nos toma enero, que prácticamente hay un 40% de actividad, viste, en el ministerio, bueno, hay un montón de cosas que no están a full. Por eso, si hubiera sido mejor un mes intermedio durante el año, hubiera sido más rápido. Pero igual se pasa, se va a pasar rápido, porque vamos a hacer las cosas claras y lo más rápido posible. Te agradecemos por el tiempo, por estos minutos, y te dejamos que sigas, en este caso, sufriendo con tu Independiente. Nunca pensé que iba a decir esto, mirá. Yo te voy a decir algo. mi amigo Daniel García, sí, que creo que vos lo conocés. Sí, por supuesto. Jefe de prensa. Sí, Racing, siempre muy atento con nosotros. Y ex candidato a presidente. Claro, de la agrupación Racing Club. La agrupación Racing Club. La agrupación más vieja de la historia de Racing. Bueno, te comento. Ahora va a salir, mira, rápido, porque no sé cuánto tiempo tenés, pero ahora va a salir una nota. Para hablar de Racing, el que quiera, bueno, más hoy. Bueno, ahora va a salir una nota con el logo de la agrupación Racing Club y el logo de la agrupación Lista Roja. La agrupación Racing Club es del año 1932. Sí, señor. La agrupación Lista Roja del año 1934. Mirá vos. Y se da que estamos con una cuadra de diferencia de cada una de las sedes. Las dos tenemos sede propia. Sí, claro. Es decir, son 80 años, más de 80 años de fútbol, ¿no? Y vamos a hacer una nota en conjunto, justamente porque estamos en contra de las sociedades anónimas deportivas. Así que te lo tiro como primicia esto. Una maravilla. Porque además quiero que sepas que cuando Daniel fue candidato a presidente contra Molina, sí, señor, yo de Independiente laburé para Daniel. No me jodas. Porque es mi amigo, sí, porque tengo un montón de amigos de Racing, socios, le digan, che, votalo a Daniel, votalo a Daniel. O sea que milité para mi amigo. Si tengo que recortar las declaraciones, diría, Daniel Ferro militó para Racing. Claro, y ahí me matás. Ahora, la sacás fuera de contexto. Claro, te agradezco por el tiempo y gracias por estos minutos, más allá de la charla del ámbito gremial, que por supuesto tiene que ver con una cuestión más seria, pero linda charla futbolera, y también me interesaba tener una opinión de alguien que es parte de la oposición en Independiente sobre, en este caso, la gestión de los Moyano al frente de la institución. Gracias por el tiempo, viejo. No, te mando un abrazo grande y a disposición.